pa' mis viejos. Hoy le canto yo a la Pepa que se lo merece por aguantarme. Aunque sigan mis 14, la más noble y honrada, te lo mereces todo. Tiraste pa'lante conmigo, tú solita como un toro. Gracias madre por hacer que mi infancia fuera un cuento. Y me planto ante el papel pa' decirte que te quiero. Porque siempre estás ahí, te mereces que te cante. Porque Pepa solo hay una y tú vales por 20. No puedo hacer que te sientas orgullosa, no hice el mérito y discúlpame por los disgustos causados, pero mira, has educado a un hombre, no un señorito. Lo has hecho de puta madre pa'l cariño que te he dado. Y mal por mí, hoy te doy las gracias por existir. Gracias a ti, aquí estoy con más ganas de vivir. Perder a un hijo es duro, pero te quiero y he de decir, quiero palmarla antes que tú por no verte a ti morir. No podría concebir imagen más dolorosa que acudir a tu entierro, Mari José, te voy a aplaudir. Porque tu cariño no cesa, me has querido como soy, aunque a veces la cagase. Perdona por las veces que no has sido correspondida. Sé que es poco una canción, porque tú me has dado la vida. Si la tienes, espero cicatrizar esa herida. Porque sin ti, mi alma ya estaría por ahí perdida. Vieja, te quiero, vieja, te amo, vieja, yo te adoro. Me has dado dosis de amor como chutes de suero. Fisiológico, gracias por todo y agradecido te quiero. Que más que un tema, mereces el disco entero. Esto es el amor y el odio, el contraste de una canción. El amor hacia una madre y el odio hacia un cabrón de padre. La cara B que se vive en esta cinta. Mi viejo al paredón y a mi madre larga vida. Esto es el amor y el odio, el contraste de una canción. El amor hacia una madre y el odio hacia un cabrón de padre. La cara B que se vive en esta cinta. Mi viejo al paredón y a mi madre larga vida. Después de hacerlo bonito, ahora viene el hardcore. Pa' mi viejo, ahí te mueras por el cáncer del tabaco. Ahí te mueras en un boom como hizo Carrero Blanco. Y si sobrevives, ahí te quedes cojo y manco. Hijo de puta, fábrica de hijos para desentenderse de ellos. A ti habría que caparte y después cortarte el cuello. Robas a tu hijo, a tus padres, eres un miserable, eres un cáncer. Como hijo y como padre y como amante, y te cuento, el currículum te delata. Más de una seguro que te vomitaría en la cara. Vas a acabar más solo que la una y lo sabes. Como que tu funeral empieza y termina en bares. Ya no puedo concebir imagen más bonita. Es verte a ti morir y el sombrero se me quita. Luis, solo hay uno, pero tú no vales una mierda. Si le debes desde hace un mes un euro a la panadera. Y gracias Luis, cada día soy mejor persona. Porque lo último que quiero es parecerme a ti. A un hijo se le quiere, se le ayuda, no se le abandona. El día que te mueras, tus hijas van a hacer chin chin. Y yo también, dalo por hecho, por ti, por mí, por mis hermanas. Y que tanta paz lleves como descanso dejas. Y que te atropelle un coche que a kilómetros molestas. Si sobrevives otra vez, que te corten las orejas. Me da vergüenza el producto de tu lefa lacra. Huele hasta mejor que tú la mierda de una vaca. Se van el de odio, viejo, te mataría, te detesto. La justicia lo será cuando estés en el cementerio.